Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Buenas tardes, ya está Derecho a Techo de vuelta. Esperamos que estés teniendo un junio bonito y con poco calor, porque ya ha llegado el verano y efectivamente ahora damos paso al calor. Y queremos hacer desde aquí, antes de empezar, un llamamiento, pues estas dos pobres muchachas de la radio necesitan poner el culo en remojo en una piscina. Así que no decaigan esas invitaciones. En fin, bueno, sí, por favor, invitaciones para la piscina. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esta necesidad de orden que tenemos nos hace pensar los programas en clave de temática, y es por eso que el programa de hoy gira en torno al alquiler. Y aquí queremos hacer un inciso. A nosotras sabéis que nos atraviesan todos los temas que aquí se comentan, porque nosotras entendemos que la lucha por la vivienda es una reivindicación colectiva, y todos los problemas sociales derivados de los abusos de la vivienda los sentimos como propios. Pero es verdad que actualmente nosotras somos inquilinas, es decir, que ahora mismo nosotras vivimos en piso de alquiler. Y es por ello que quizás hoy ajustamos un poco más el tonito a la primera persona. Y así también nos vais conociendo un poquito más. Pero bueno, el tema del alquiler es un súper tema, un multitema. Se puede hablar de la dificultad de los jóvenes para alquilar, del eterno alquiler, de la imposibilidad de comprar, de la necesidad de compartir piso hasta más allá de los 40, de cómo caseros e inmobiliarias ejercen discriminación a la hora de decidir no arrendar pisos a personas migrantes, o de los desahucios que se llevan a cabo también por dificultad de pagar el alquiler. También podemos hablar de cómo funciona el alquiler social, y esto solo por mencionar algunos de los temas que rondan al alquiler. En fin, es muy amplio este tema y hoy os daremos solo algunas pinceladas. ¿Empezamos? De alquiler buscaba un piso y encontré yo dos o tres en el barrio donde vivo, que me ha visto a mí nacer. Y el primero que fui a ver, cuando entré yo casi muero, le faltaba una pared, medio techo y medio suelo, y pensé será barato, y le dije, ¿cuánto es? Son 6 meses de anticipo, 30 euros de escalera y 1000 euros cada mes. Sin saliva me quedé, y los ojos como un plato, sin pensarlo ni una vez, me salí de allí pitando. Sin saliva me quedé, y los ojos como un plato, sin pensarlo ni una vez. Y el segundo que fui a ver, y este sí que era muy guapo, de madera eran las puertas, de un color muy limpio y blanco, la cocina toda de mármol y cristales dibujados, y el suelo ya era de gres, con aseo y cuarto de baño, y en el techo ojos de buey, y de mero los armarios, sauna privada, 8 ventanas de aluminio y 2 terrazas. Me vino a mí la risa tonta, ¿es una broma o es mentira? 4000 euros al mes y la escalera no incluida. Empezamos esta sección habiendo escuchado la canción Alquiler de Muchacho y los Sobrinos, que nos viene como anillo al dedo para este nuevo programa. Hace un tiempo, el diario Cordópolis publicaba una noticia sobre el esfuerzo económico que han de hacer los cordobeses para alquilar una vivienda. Nos hacemos eco de esta noticia y, sobre todo, de los datos para hablar hoy aquí de las grandes dificultades económicas que enfrentan las familias y los jóvenes para alquilar una vivienda. Los precios de alquiler suben y suben y, como demuestran los datos, alquilar un piso en Córdoba se lleva el 23% de los ingresos mensuales, un 3% más que en 2023, sin contar con gastos de suministros, por supuesto, que también son un pico. Eso es. O sea que estamos hablando de que si cobramos el salario mínimo interprofesional, que está hoy día 21 de junio a 1.323 euros brutos al mes en 12 pagas, de media las vecinas cordobesas estaríamos gastando 304,29 euros en el alquiler de nuestra vivienda. Y la media nacional está todavía más alta, llegando a los 34,5% de los ingresos. Y en otras ciudades andaluzas, como en Málaga, el alquiler o sea, alquilar alcanza el 40% de los ingresos del hogar. Madre mía. Madre mía. Y si solo el techo que nos cubre nos supone el 40% de nuestros ingresos, imaginad si aún le sumamos los gastos de otras necesidades básicas. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Precisamente en la ciudad de Málaga cuesta ahora 7 veces más alquilar un piso, 4 más que en Córdoba. Pero desde luego vemos que esta es una tendencia que va al alza en todas las ciudades. Y ojo, si sois inquilinos, vamos a daros ahora unos consejitos rápidos. Porque es importante que no nos las cuelen y que estéis también bien informados de todo. Por ejemplo, no pueden subir el precio del alquiler si en el contrato esto no lo indica. Da igual que la ley contemple que se puede subir el precio del alquiler de acorde al IPC o a cualquier otro indicador. Porque aunque el contrato es ley, no está, obviamente, por encima de las leyes superiores. Entonces, aunque sea ley, si el contrato dice que tenéis que aprender a bailar sevillana en los meses que estáis en el piso como inquilino o que tenéis que pagar todos los gastos, el contrato puede decir misa, sí, pero por encima está una ley superior. Si lo que dice el contrato no es legal, estas cláusulas se declaran nulas. Todo esto lo hemos aprendido de los compas de la plataforma, que nos enseñan mucho, y también de las jornadas que organizó hace poquito la Asociación de Vecinos de Valdeollero, con motivo de su Semana Cultural, ¿no?, de Valdeolleros, sobre el derecho a la vivienda y los derechos de los inquilinos y de las personas hipotecadas. Apoyamos todas estas iniciativas porque son muy útiles y de paso, pues bueno, creamos redes, socializamos un poquito y salimos de casa, que hace calor, pero hay que airearse. Así totalmente. Que, bueno, hasta sí, que sí. Se pueda, claro. En fin, y ahora pasamos también a otro punto. Podemos hablar de que hay otra tendencia que está en alza y es el alquiler de habitaciones y no de pisos completos. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Nos gusta compartir pisos? Pues la realidad es que no. Podríamos decir que no se comparte piso por placer o por moda, evidentemente. Según un estudio de Fotocasa y del Observatorio del Alquiler, de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, el 44% de las personas que alquilan habitaciones confiesan que no pueden asumir un alquiler completo por sí solos. Es una barbaridad. Es decir, que comparten piso con otras personas pues porque no tienen más remedio. Y es que los precios no dejan de subir y esto es algo de lo que se lleva ya hablando bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasa con ponerle un tope a los precios del alquiler? Esta es una reivindicación constante de muchos colectivos, de algunos grupos políticos y desde luego de la plataforma de los afectados por la hipoteca, de la PATAMI. De hecho, en su manifiesto hay unas reivindicaciones, ¿no?, que ellos llevaron a cabo de cara a las elecciones generales de julio del año pasado y que en su punto 3 decían claramente limitar los precios de los alquileres y sus subidas a un máximo del 30% de los ingresos, incluyendo alquiler o hipoteca y suministros. Y también, esto está en el decálogo de las medidas del sindicato de inquilinos, ¿no?, en el que decían que había que crear un índice de precios de alquiler en el que se fijase el precio máximo del metro cuadrado en alquiler en cada municipio, teniendo en cuenta niveles de renta. Este índice sería de aplicación obligatoria y con penalización a la propiedad que no lo cumpla. Ahora esto no es así. Y también decía, bueno, sí, se pueden aceptar las subidas interanuales en base al IPC, pero teniendo en cuenta el salario de los inquilinos. Es decir, que se aplique solamente si hay subidas salariales que permitan asumirlo, por supuesto. Y cabe preguntarse, ¿es esto último una locura? La ley de vivienda que se aprobó el año pasado contempla llevar a cabo medidas, por ejemplo, poner tope a los precios del alquiler, si la zona residencial es considerada como zona tensionada, o lo que la ley denomina mercado residencial tensionado. Pero esto es algo que depende de las comunidades autónomas, porque son las que tienen competencias en materia de urbanismo, y Andalucía, señoras y señores, no lo ha pedido. Esto hay que solicitarlo. Y hasta ahora la única comunidad que lo ha solicitado, y donde hay ya 140 zonas, municipios en este caso, declarados como tensionados, es Cataluña. Otra de las cuestiones que establece la ley es el índice de referencia de precios de alquiler de vivienda, que por cierto ya está disponible en la web del Ministerio de Vivienda y donde podéis consultar el precio de la vuestra. Es decir, os estaréis preguntando, ¿no?, ¿para qué sirve esto? Pues para consultar el rango de valores de precios de alquiler que debería estar pues, vuestro piso, vuestra vivienda. Y así, con ello, poder tener una referencia para los nuevos contratos de alquiler. Yo os aconsejo que le echéis un vistazo porque es muy interesante y entretenido. Yo me pasé un buen rato comprobando direcciones Y también he de decir que el sistema no es perfecto, porque las rentas de referencia de lo que debería ser el precio del alquiler de esas viviendas son muy amplias. Pero bueno, en cualquier caso, espero que si miráis las vuestras no os toque enfadaros, aunque la realidad es que me temo que sí. En fin, nosotras aprovechamos este espacio para suscribir estas reivindicaciones que comentábamos anteriormente y las hacemos también nuestras. ¿Habéis reconocido la canción? Decidme que sí, por favor. Y para quien no lo haya hecho, es la canción que da inicio a Friends, la exitosa serie de comedia de los 90 sobre unos amigos que comparten piso, amores, experiencias y también, por qué no decirlo, mi serie favorita. Aprovecho, no se ha notado. Aprovecho este espacio para que los que estáis escuchando y que sois tan fans como yo, me ayudéis a convencer a Isa para que la vea, por favor. Pues más es un trato, oyentas. Si hay alguien aquí que sea fan de Friends y me invita a su piscina, yo me la veo. Y bueno, otra serie que yo revisito cada ciertos meses y de la que no me sé los diálogos porque tengo muy mala memoria, pero que bien podría, es Aquí no hay quien viva. Da igual los años que pasen, que esta serie sigue tan vigente como el día en el que comenzó. Y queremos rescatar aquí hoy el personaje de Belén López Vázquez, que representa muy bien a nuestra generación. Esa Belén, ¿no?, de 23 años, que no tiene trabajo estable, que comparte piso con Alicia, que aunque sea su amiga, es una tía insoportable y que todo esto no tiene perspectiva de cambio. Además, con una casera, Concha, que es horrible, no, lo siguiente, que entra en el piso sin permiso. ¡Soy Concha, entro! Que se niega a arreglarle los desperfectos de la casa y que constantemente las amenaza o con subirle al alquiler o con echarlas de allí. En fin, ¿a qué viene todo esto? Os estaréis preguntando. Podríamos hablar de Friends, de Aquí no hay quien viva, y nos encantaría también. Uh-huh. Pero nosotras lo que queremos hablar es de compartir piso. Y os queríamos decir que esto es una aventura, si lo vives como en Friends, con amigos, de buen rollo, y solo durante unos añitos de tu vida. Pero puede ser una condena también si lo haces como Belén, porque no te llega el dinero para nada más, incluso cuando ya peinas canas. Y esta condena es cada vez más común, tanto entre los jóvenes como entre los no tan jóvenes, que cada vez lo tienen más difícil para independizarse. De hecho, la tasa de emancipación en España para jóvenes de entre 18 y 29 años para el primer trimestre de 2023 fue de 16,3%, muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis de 2008, donde el 25% de los jóvenes estaban independizados y mucho más alejado de la media europea, que se sitúa en el 31%. A nosotras nos afecta y nos apela directamente esto porque, como sabéis, somos jovencísimas. Y de hecho, al hablar de alquiler fue lo primero en lo que pensamos, ¿verdad, Isa? Sí, sí, sí. Porque, bueno, el precio mediano del alquiler en el primer semestre de 2023 es el más alto desde que existen registros, 944 euros al mes. Es que es una auténtica locura. En fin, en todo caso, el estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud muestra que el problema estructural de vivienda hace que España tenga una de las edades medias de emancipación más altas de Europa, más allá de los 30 años. Pero bueno, más allá de todo esto, compartir piso también nos deja unas anécdotas, que ya sean buenas o malas, cuando pasa un tiempo prudente pueden llegar a ser divertidas. Entonces, os hemos traído aquí algunas de ellas. Y también queríamos aprovechar para decir que si alguien que nos escucha quiere compartir con nosotras alguna anécdota de convivencia, por favor que nos lo mande al siguiente número. Es broma, no tenemos número. 09555. Vamos a dejar en la descripción del programa de radio una dirección en la que podéis poneros en contacto con nosotras, que ya os prometimos que seríamos muy participativas por aquí. Y bueno, para traeros estas anecdotillas, vamos a conectar en diferido con nuestro recién incorporado reportero Javi. Y le mandamos un besito y un abrazo muy grande desde aquí. Hemos mandado a Javi a la calle con una grabadora para que le pregunte a la gente sobre sus anécdotas y sus experiencias compartiendo piso. ¡Conectamos! Bueno, Inés, cuéntanos tus historias de vida, tus anécdotas en la vida compartida dentro de un piso. Ahora tenemos que compartir piso, tal y como está la situación. Entonces, cuéntanos, ¿tú qué experiencias has tenido? Pues muy buenas experiencias. Llegué a Madrid en 2020, antes del COVID, justo. Pero bueno, pasé cuarentena con mis compañeras de piso, que estábamos 5 chicas, yo francesa y luego todas españolas. Y un día que estaba yo recogiendo mis cosas en el tendedero de ropa. Sí. Pues claro, con mi acento francés, una de mis compis me preguntó qué vas a cenar o qué vas a comer o qué vas a merendar. Y yo le dije, una perra. Y me dijo... una perra, le dijo, no, una perra, tipo la fruta, y que al final pues se echó a reír, y así era como una de las anécdotas como más típicas de un piso compartido entre personas extranjeras y una francesa, que al final no sé pronunciar palabras. Los malentendidos a veces son el plato estrella de la convivencia, esto es así. Sí. Ahora vamos a hablar de compañeros y compañeras de piso. A veces nos toca compartir casa con personas que no son totalmente ajenas y se dan situaciones como estas. Adelante, Javi. Bueno, yo tengo una anécdota de cuando compartía piso en Madrid. Compartía piso con una estudiante de medicina y estaba siempre estudiando. Se llamaba Olaya. Y claro, llegabas a casa, la puerta cerrada de Olaya, nunca sabías si estaba, si no estaba. Era todo un misterio, porque es que esta mujer es que estudiaba. No hacía ruido. Mogollón, no hacía ruido y nunca sabíamos si Olaya estaba en casa. La puerta siempre estaba cerrada, siempre estaba estudiando. Bueno, por lo menos pagaba el alquiler, ¿no? Pagaba el alquiler y gastaba mucha calefacción porque como estudiaba tanto y siempre estaba en casa, tenía su habitación súper calentita porque siempre tenía la calefacción encendida. ¿Cuándo tuvieras frío a molestar? ¡Olaya, abre! Pero claro, era un poco como de, joder, estará esta mujer en casa o no. Era la compañera misteriosa. Claro, y no sabía si en ese momento tenías intimidad o no. ¿Puedo cantar, puedo hacer karaoke? ¿Puedo traerme yo aquí a mi churri? ¿Estará Olaya o no estará Olaya? No sabíamos. Y la que viene ahora es una anécdota que apela a algo que a poco que hayáis compartido piso con quien sea, os va a sonar familiar. Pero cuidado, que no se quede ahí, que viene una historia con girito. Y bueno, Javi no ha querido ser menos y también viene a contarnos una de sus anécdotas. Yo voy a contar otra porque yo también he compartido con... En general, no he tenido muchos problemas, en general he compartido con gente agradable y tal... Y bueno, os voy a contar una anécdota con un chico que también era muy, muy buena persona, la verdad, no nada contra él, pero para mantener su anonimato le llamaremos Pelocho. Pelocho. Pelocho empezó a vivir conmigo en un piso y yo creo que era la primera vez que salía de casa, ¿no? Y convivía fuera de casa, entonces las tareas del hogar no las tenía todavía muy perfeccionadas porque venía del hogar familiar que quizás su madre, un hogar bastante tradicional, pues se encargaba de todo. Entonces el chico era un poquito desastre y decía, mira tío, tú tienes que... Pues, yo no puedo estar limpiando la cocina siempre, tú tienes que hacerlo también. No era su prioridad, tú veías que no era su prioridad. Pero yo le dije, Pelocho, por favor, por lo menos la vitrocerámica, tío, para que poder poner yo mi sartén y que quede limpia, ¿no? Y un día, el primer día, se vio que limpió y, bueno, estaba despejado, pero estaba todo como con chorretones. O sea, había pasado un trapo, probablemente con agua, sobre la grasa, sin jabón ni nada, y lo había dejado tal cual. Entonces empecé a escribir cosas como, escribo en la grasa, a ver si aprendes a limpiar no sé qué. Y no se lo tomó muy bien. Bueno, nos reímos, era una broma, era para decirle, chico, espabila. Pero bueno, él me cogía confianza y sí, me cogía tanta confianza que me cogía los calcetines. Mis calcetines desaparecían del tendedero y un día les veía con mis calcetines puestos. Y eso sí me molestaba un poco, sobre todo porque por el olor de sus pies. ¿Pero se lo ponía a ellos? Claro, es que, ay Javi, no me he fijado, si eran los tuyos, los míos, si son todos iguales, ¿qué más te da? Bueno, claro, fíjate cómo era el olor de pies de Pelocho, que un día entro a mi cuarto y empiezo a oler a pies. Digo, ¿pero qué pasa? Y ya digo, Pelocho, ¿estás aquí? Y el tío estaba debajo de mi cama, se había metido debajo de mi cama. Sí, ¿por qué? Bueno, creo que quería darme un susto, hacerme una broma. También, no lo sé, se empezó a reír. ¡Ay, ay, me has pillado! ¿Cómo me has pillado? Digo, pues porque te huelen los pies, tío. O sea, ¿cómo me has pillado? ¿Cómo me has visto? ¿Qué hijo puta eres, Javi? Bueno, luego encima, su manera, claro, de tratarme era un poco... Bueno, nos levantábamos, desayunábamos, y yo, pues, que decía, buenos días, y me decía, Javi, qué feo eres. Es que de verdad, me daba puñetazos en los ojos para no mirarte, de verdad. Es que así por la mañana no puedo contigo. Era su tipo de humor. Allá a mí me hacía reír. Pero bueno, eso. Convivencias. Con el Pelucho. Con el Pelocho. Bueno, y con esta historia de Javi, pasamos a otra de hace 20 años que ilustra muy bien qué ha cambiado y qué no ha cambiado con respecto a este tema de alquiler. Yo he compartido piso, creo, bueno, fuera en extranjero, pero bueno, en Madrid dos veces. Una cuando llegué a Lavapiés en el año 2000, que increíblemente encontramos un piso que costaba 600 euros con tres habitaciones. ¡Wow! Y hace 20 años. Hace 20 años, un piso maravilloso además. 24. 24 años, y pues habíamos conocido una pandilla, habíamos hecho una pandilla en Chueca saliendo por la noche, y de repente un chico de Venezuela, él no le alquilaban las casas, entonces me dijo, jo, pues tengo un problema porque nadie me alquila casas porque soy de Venezuela, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le dije, bueno, no te preocupes, buscamos juntos, no nos conocíamos de nada, pero bueno. Y al final fue bastante bien, luego conseguimos una tercera persona, con lo cual pagábamos 200 euros por... ¿Persona? Por persona, lo cual estaba fantásticamente, hasta que la chica dijo que se quería quedar con su piso porque el piso era suyo y se iba a vivir al piso, y con lo cual nos echó a los dos años. Bueno, ya que hemos o que han mencionado a Madrid y a Lavapiés, a nuestro amigo y compañero César. Otro besito desde aquí. Trae un decálogo, os trae un decálogo de supervivencia, ¿vale? Para, bueno, escuchadlo. Sí. Pues os voy a contar a todos lo que yo considero que es el decálogo de supervivencia necesario para vivir en Madrid. Lo primero es elegir el sitio, ¿vale? Yo elegí Lavapiés, quizá fue una elección errónea porque es un lugar de fiesta, pero bueno. Entonces, decálogo de cosas necesarias. Primero, un antifaz. No sabes quién y a qué hora va a venir alguien, se va a poner a encender todas las luces y a dejarlas encendidas. En fin, la gente ahí no apaga las luces. Lo segundo, unos tapones. Madre mía, no os podéis imaginar lo útiles que fueron los tapones, pero no tapones de farmacia, no, no, a tu medida. Gástate los 100 euros en tapones, que más te vale. Y bueno, una cosa que es imprescindible es comer legumbres, y no porque sean sanas, que lo son, sino porque en algún lugar vas a tener que mear, porque el baño, bueno, no lo van ni a oler. Y es que cuando compartes piso con gente aleatoria, a veces te toca comerte marrones que no iban para ti. Bueno, pues yo viviendo en Madrid, un día a las 3 de la mañana, toc toc, toc toc, toc toc, digo, bueno, a ver, ¿quién es a las 3 de la mañana? Toco, hola, soy el Yonis. Yo, pero, ¿tienes un gramo? A las 3 de la mañana, dos veces. Madre mía, es para salir corriendo. Y a veces, esas personas a las que no conocemos y con las que nos toca vivir, son de países totalmente distintos y nos dan lugar a estas otras cositas. Bueno, mira, yo cuento una. Yo, cuando compartía casa en Madrid, se quedó una habitación libre. Entonces vino un chico mexicano muy majo y estábamos hablando con él, le enseñamos la habitación. Y nos dijo, bueno, pero os tengo que decir una cosa, es que yo me ducho todos los días. Y le dijimos, ah, bueno, pero no es ningún problema. Y nos dijo, bueno, os lo digo por el gasto de agua, porque, bueno, no, os lo quería decir, que me ducho todos los días. Y fue como, no hay problema. Lo preferimos así, es un agua bien empleada. Que un perucho que... ¿Y qué pasa con las zonas comunes? Dentro otra vez, Javi. Y luego a mí me pasó una cosa de personas que quieren hacer uso totalmente privativo de una casa que es compartida. Yo compartí casa en Inglaterra con un chico que era estudiante de medicina, pero también para ganarse la carrera, con muchísimo respeto, el tío era súper trabajador, ambicioso y tenía también maquillaba y daba masaje. Y se traía a las clientas a casa. Y a mí me pedía, cuando venía una clienta, que me fuera de la casa. Y digo, vamos a ver, pero si es que yo vivo aquí también. Fue pocas veces realmente cuando me lo pidió. Pero bueno, una vez le dije, ya me voy. Me voy y me quedé en mi cuarto más de una hora y pico sin poder salir de mi cuarto mientras él usaba el salón para hacer el tratamiento, que él me había avisado con tiempo, yo acepté. Pero yo no me quise ir, yo digo, no, yo me quedo en mi cuarto. Y luego me echó la bronca que su cliente había estado muy incómoda porque sabía que había otra persona. Digo, ya, macho, pero yo respeto tu trabajo, pero es que yo vivo aquí. Ya, o sea, que son a veces... Y otro tema chungo, que a mí no me ha pasado, pero creo que me hubiera pasado. Porque este tema es polémico. Ese uso indebido de esto... No... El bidé no es... un armario más de la casa. El bidé tiene una función específica. Lavarse que, el culo. Concretamente, lavarse el culo, el chocho o los genitales en general. Y viene muy bien, lo recomiendo, después de hacer caquita, una agüita. Pues, ¿qué pasa? Que la gente está perdiendo esta costumbre ancestral, que no sé yo hacia dónde va la civilización. ¿Y qué te encuentras? Bidés, que son auténticas torres de trastos de baño, que digo yo, ¿hola? En fin, ahí lo dejo. Como habéis escuchado, a veces se acaparan las zonas que son comunes. Y otras veces, la concepción que se tienen de algunos elementos de las zonas comunes es distinta. Hemos querido aquí darle voz a la reivindicación de nuestro querido Javi. Y es que se están perdiendo los bidés, tanto su significado de uso como ellos en sí mismos. Así que no lo permitamos, por favor. Larga vida al lavado del gato. Pero bueno, también a veces, y no nos quedamos solo con lo malo, surgen las ideas más innovadoras y democráticas de afrontar la gran hazaña que es compartir casa. Sobre todo, y si te ocupan siempre el sofá y están viendo ellos la... No, claro. Hombre, yo creo que a tu casa tienes que poder llevarte a tu pareja. Yo creo que eso, que lo puedes poder hacer, pero siempre en consenso, exactamente. Mira, en mi piso hacíamos tipo asambleas, que todas teníamos como un voto. Entonces, cuando pasaban ese tipo de cosas, reunían en el salón, tipo crisis, y cada una con su voto. Era como, bueno, ¿quién vota a favor, quién vota en contra? Porque llegó una compañera de piso que llegaba justamente su novia de Cuba, que era como, no sé, bueno, esta era como súper rara, pero a mí me encantó. Y claro, era el tema tipo de, ella se queda tipo 2 semanas en el piso antes de que se vaya como para su otro piso. Y yo voté a favor, porque era como, bueno, echaré una mano, ¿no? Y bueno, pues la única, porque luego todas las demás votaron como en contra. Pero me gustó mucho este tipo de, venga, como sea, todas las personas del piso, porque todas estamos ahí involucradas en este tipo de decisión, y votamos todas. Y todas estamos iguales para votar. Al final la chica no se quedó. Bueno, yo creo que se quedó como, yo creo que negociamos para que se quedara como una semana, luego encontraron otro piso, etcétera, pero todo salió bien. Pero me gustó mucho este tipo de cosas, tipo de, venga, votamos todas. Y así tomo decisiones. Aprendiendo de democracia, convivencia, al final puede ser un buen aprendizaje en la vida. Y cerramos el círculo de anécdotas con otra de choque cultural. Yo me acuerdo en Irlanda del Norte, claro, yo tenía mi horario español y ellos eran como súper madrugadores, llegaban a casa, se acostaban súper temprano, cenaban súper temprano, entonces de repente llegas tú y lo rompes todo. Entonces, claro, allí había una chimenea de carbón, entonces claro, el carbón se echaba, pues yo qué sé, de 5 a 8 de la noche, porque la gente se acostaba súper temprano, pero claro, yo llegaba y decía, no, no, yo es que me voy a quedar viendo la tele o leyendo o escuchando música, y voy a echar más carbón. Entonces, claro, era como, claro, pero es que vas a consumir más carbón. Digo, ya, pero tú también lo has consumido antes. Dice, ya, pero beben antes. Digo, no, no vengo antes. Ven tú más tarde. Que acuéstate tú más tarde. Entonces, claro, ese choque cultural de yo ceno a las 9, tú cenas a las 6. Entonces, ahí había un conflicto de, mira, no, perdona, yo tengo los mismos derechos a tener mi horario que tú los tuyos. Bueno. Y había, claro, porque se aumentó el consumo de carbón, claro, tú echabas carbón a la chimenea. Y aquello fue conflicto, porque era como, aparte era súper recta, ella era como su habitación, entraba, salía, cocina, limpiaba, se cocinaba. O sea, era, no era una convivencia real, era como, vamos a compartir gastos porque lo necesitamos, pero no vamos a convivir como, no vamos a conocernos, no vamos a intimar, no vamos a contarnos nada, y encima me boicoteas que me quedo hasta las 9. No puedo estar a gusto en mi casa. Claro, y que no puedo estar a gusto en mi propia casa. Porque no tengo tu horario, pues no, mira, no tengo tu horario, vengo de una latitud diferente, me tienes que respetar, igual cuando tú vas a mi país y haces lo que te haga, ¿verdad? Y esos estrechos tabiques, porque pues claro, que pues suena todo, y tú estás a favor del amor, ya. Tú estás a favor de que la gente goce, se reproduzca, lo que haga falta, pero también estás a favor de que te dejen dormir. Como dice Javi, viva el amor, y os dejamos con una cancioncita. Sin gente y casas vacías. ¿Os ha gustado la canción? Es bueno, la versión que ha hecho el Sindicato de Vivienda de Vilamajor y Llinars de Tú me dejaste de querer, de Zetangana. Y yo creo que es una obra de arte que a mí me encanta, y os recomiendo ver el vídeo también de la canción, que está muy chulo. Es muy buena, sí, sí. Y en fin, lo de la subida de los alquileres es una práctica, por desgracia, demasiado recurrente. Sin embargo, sabemos que existen los recursos y que hay alternativas para que las personas en situación de vulnerabilidad social puedan pagar su alquiler. Y una de estas alternativas es el alquiler social, y ahora vamos a hablar más de ello. que es una, bueno, el alquiler social es una opción mediante la que personas o familias con dificultades para acceder a una vivienda digna pueden hacerlo por un precio asequible, que no sé si estaría como en torno a unos 150 o 400 euros el precio de la vivienda, en cualquier caso adaptado a las circunstancias económicas de la persona o la familia en cuestión. Ahora nosotras vamos a pasar por ello de puntilla, pero después tenemos a nuestro gran invitado que podrá desmentir en todo aquello en lo que metamos la pata. El alquiler social es una herramienta que se puso en marcha en 2008 y sin embargo esta se suscribe solo para bancos y entidades de crédito, ¿no? Que son quienes tienen que mover ficha. Algunas de las reivindicaciones de la PA o del sindicato de inquilinos son precisamente que también los grandes tenedores de vivienda deberían estar obligados a ofrecer un alquiler social a los inquilinos antes de iniciar un procedimiento de lanzamiento, de desahucio. ¿Y qué requisitos deben cumplirse para tener este alquiler social? Vamos a apuntar algunos de ellos. Por ejemplo, haber perdido tu vivienda habitual por desalojo, ejecución hipotecaria o dación en pago. Que en el momento de solicitarla no tengas propiedades de vivienda, tener menores a tu cargo y que tus ingresos no superen 3 veces el indicador de la renta del IPREM. Pero hay algunos más. Bueno, estos son algunos de estos. Los contratos suelen tener una duración de unos 2 años, pudiendo ser prorrogados 1 año más, salvo que la entidad arrendadora considere que los requisitos ya no se cumplen. Y esto conecta con otra cuestión fundamental, el parque público de vivienda, que en España está en torno al 2-3% del total de vivienda. Una vergüenza al lado de los datos de la Unión Europea, donde la media, con datos de 2020, se sitúa en el 9,3. Y en otros países que llega incluso hasta el 30%. En fin, aquí en Córdoba, nuestra plataforma 15M Stop Desahucios se reunió allá en septiembre con el ayuntamiento y este se comprometió a estudiar qué convenios se podrían reactivar con las entidades bancarias que tienen pisos vacíos para la cesión de viviendas destinadas a alquiler social. Y sin embargo, parece que no hemos tenido nuevas noticias, así que desde aquí decimos, ¿qué hay de esto, Bellido? Y si pensamos en inacciones o en acciones más bien opacas, podemos hablar también de la Sareb. La Sareb supuestamente se compromete a gestionar con compromiso social las viviendas de los bancos que fueron rescatados durante la crisis. De hecho, aquí en Córdoba, la Sareb ha vendido a una empresa o varias las viviendas de una comunidad de vecinos. Y debemos preguntarnos, ¿a quién? ¿Qué se hace con ese dinero público? ¿Con qué garantía para los vecinos e inquilinos que están dentro? ¿Se vende con el compromiso por parte de la empresa compradora de que haya un fin social? Este tema la verdad es que da para mucho, tiene telita. Así que aunque hoy lo apuntemos brevemente, quizá en el futuro dediquemos un programa a hablar más de ello. ¿Qué se hace con el dinero público y las viviendas que maneja la Sareb? En fin, ahora seguimos con los alquileres sociales y para ello damos la bienvenida a nuestro compañero Rafa Castro. Rafa, bienvenido. Muchas gracias por venir a la radio hoy con nosotras. Bienvenido, Rafa. Pues buenas tardes y muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí. Bueno, pues Rafa, si quieres, podemos empezar porque te presentes y nos cuentes cuánto tiempo llevas involucrado en la plataforma de estos desahucios. Bueno, pues aproximadamente desde el año 2013 y he tenido pues a lo largo de todos estos años varias veces que he estado implicado bastante, ¿no?, en funciones de negociación con los bancos, de portavoz, de muchas cosas, muchas actividades y ahora pues ya llevo 2 o 3 años con un perfil un poquito más bajo porque la verdad es que te pasa factura, ¿no? Claro. Esta actuación. Son situaciones difíciles, la negociación con los bancos, la gestión con la familia, ¿no? Sí, es un sufrimiento porque la familia que va a perder su casa te transmite ese sufrimiento, ¿no? Y entonces, quieras que no, pues estás todos los días negociando con situaciones al límite, ¿no? De desahucio, de pararlo, y la verdad es que es una labor que quema mucho, por eso en la plataforma siempre hace falta gente nueva y una renovación para poder seguir manteniendo. ¿Y cómo ves tú, Rafa, este tema que hemos estado comentando del alquiler? ¿Qué valoración haces tú? ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Cómo estaba antes? Bueno, el alquiler está carísimo, como es normal, y la hipoteca igual, ¿no? Entonces, es muy difícil que una persona se pueda emancipar hoy día porque no se vaya a una habitación, que también es caro el precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que ha cambiado mucho esta situación y no veo que ninguna administración que tenga competencias ponga medios para solucionarlo, ¿no? Yo recuerdo cuando mi generación te planteaba con 25 años aproximadamente, te independizaba, podías comprarte un piso perfectamente con un sueldo y la hipoteca que te daban la pagabas en 10, 15 años, ¿no? Entonces quiere decir que a los 40, como mucho, ya habías pagado tu piso, ¿no? Entonces era rentable. Uh-huh. Y en aquellos años el tipo de interés era de un 17%, ¿eh? Uh-huh. No era como ahora, que es de un 2, un 3, no sé cómo uh-huh. estará. Pero claro, con 40 años ya tenías pagado tu vivienda, ya no tienes que dedicar más a ni alquiler ni a hipoteca, con lo cual era rentable. Pero hoy día, que tardas 30 o 35 años en una hipoteca... Te mueres y todavía sigue ahí la hipoteca. Pues entonces ya no es rentable. Ya es rentable para el banco y para el que se dedica a la inmobiliaria, pero para una persona no es rentable, ¿no? Entonces habría que poner medios para que esto se controle de alguna manera. Uh-huh, ya uh-huh. es muy difícil porque está muy desatado, pero se puede hacer, claro. Uh-huh. Y entonces esto del alquiler social, ¿no?, que nosotras estábamos hablando, ¿qué implica para las familias? ¿Cómo funciona? Bueno, perdón, el alquiler social es que tú te puedes hacer demandante de vivienda municipal en el baremo, tienes una puntuación de acuerdo con tu ingreso y tu situación familiar, pero claro, como no hay vivienda pública disponible, tú te puedes tirar 8 o 10 años apuntado y que no te adjudiquen ninguna vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí hay es ayudas al alquiler. Uh-huh. Entonces, hay una ayuda al alquiler, un bono joven bueno, es a nivel estatal, pero lo gestiona la Junta de Andalucía. Las comunidades, ¿no? Pero la verdad es que yo he oído noticias por ahí de que tardan mucho en pagarlo, de que gente que ya se había emancipado ha tenido que volver con los padres otra vez. Sí. Y luego, pues, como mucho te dan 250 euros si tus ingresos son muy bajos, ¿no? Entonces, tenemos también el alquiler, la ayuda al alquiler municipales, que la gestiona Vincorsa. Que esas también pueden llegar a los 2 años perfectamente y esas se tramitan a través de la trabajadora social, de los servicios sociales uh-huh. y entonces esas se las pagan directamente al dueño del piso, ¿no? Tú pagas una parte y el resto lo pagas uh-huh. con la ayuda al uh-huh. alquiler al propietario de la vivienda, lo cual le da una garantía porque si tú no tienes ingresos suficientes nadie te va a alquilar una vivienda, ¿no? Claro. Pero si tú le das una carta de Vincorsa diciéndole que ellos van a pagar la mayor parte del alquiler, pues entonces uh-huh. lo tienes más fácil. Uh-huh. Claro. ¿Cómo de fácil es conseguir esto, sí? Bueno, fácil, muy difícil, digamos que tampoco es, ¿no? Que no hay muchos requisitos para que te lo den, ¿no? Lo que pasa es que... estamos hablando siempre de parches, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces, si al mismo tiempo estos parches, por la urgencia del caso, está bien que los haya y es muy necesario, ¿no? Pero si al mismo tiempo tú no pones medidas a medio y largo plazo para solucionar el problema de verdad, siempre vamos a estar igual, ¿eh? Con soluciones a inmediatas, pero que no son definitivas y no van a arreglar el problema de la falta de vivienda que hay ahora mismo. Claro, porque estas ayudas tienen un tiempo tope, ¿no? No pueden prorrogarse eternamente. Claro, porque son... Bueno, a lo mejor te las dan por 2 años uh-huh. y no sé si habrá una situación en que algún tiempo más, pero claro, si se las dan siempre a los mismos, las otras personas que surjan no pueden acceder a ellas, ¿no? Porque el presupuesto que hay es de X uh-huh. y de ahí pues tienen que hacer una rotación para no dársela siempre a la misma familia. Uh-huh. Claro, ¿no? Y que hay una especie de atasco ahí, ¿no? Para que... Claro, siempre es, por esto te digo que estos cosas son tan muy bien, pero que no dejan de ser parches, pero lo suyo es que hicieran un plan a largo plazo, a medio largo plazo, de que este problema dejara de ser y que no tengan que hacer estos parches, ¿no? Sino que sea soluciones definitivas. Y de cara a si hay alguna persona, alguna familia que se encuentre en una situación complicada con el tema de la vivienda y por primera vez está escuchando sobre estas ayudas, sobre este alquiler social, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Cuál sería su primer paso, sus primeros pasos? Hombre, lo suyo es ponerse en manos de los servicios sociales comunitarios, ¿no? Pero claro, ya depende de cada caso, ¿no? Porque si tú lo que no puedes pagar tu hipoteca, tú puedes negociar con el banco, siempre con el respaldo de la plataforma, porque solo no te van a escuchar nunca, la dación en pago y que te den un alquiler social por 7 años, ¿no? Entonces, si tú en esos 7 años puedes solucionar el problema, tener unos ingresos más altos, pues puede que eso te sirva de trampolín para que tú puedas seguir ejerciendo tu proyecto de vida, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Antes de entregarle la vivienda al banco porque no la puedas pagar, negocias con ellos un alquiler social. Claro, ¿no? Porque si no te vas con las manos vacías, el banco claro. se queda con tu casa y tú a dónde vas. Eso es fundamental. Y eso la plataforma, a lo largo de todos estos años, hemos hecho muchas negociaciones con los bancos para conseguir eso, porque el banco te quiere echar, te quiere dejar con deuda. Y encima, pues nosotros a fuerza de lucha y de hacer muchas concentraciones en la puerta, hemos llegado a conseguir que se queden con la vivienda, que no te quede deuda y que tengas un alquiler de 7 años que te dé tiempo de recuperarte, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Y después se podría prorrogar? Es que lo que estaban haciendo últimamente los bancos es que los pisos los están vendiendo a fondos buitres. Y entonces, cuando llega la hora de que ha cumplido el contrato, el fondo buitre ya te manda una carta diciendo que ya se ha acabado. Que ya, que ya se ha limpiado las manos. Claro, y que ya no te va a renovar, ¿no? Entonces, no sé si habrá algún caso, pero yo no conozco que los fondos buitres renueven. Esto los oyentes y las oyentas les sonará algo del conocido. Programa, sí. del programa anterior, ¿se acordáis que estuvimos hablando de fondos buitres? Y bueno, ya sabemos esa alianza de fondos buitres y los bancos, ¿cómo es? Si hay alguien que nos haya conocido en este programa, le recomendamos que vea el episodio 2. Y oye, Rafa, otra duda. ¿Se puede pedir un alquiler social si hay una demanda judicial en vigor? Pero una demanda judicial que de lanzamiento, decir, ¿no? Por ejemplo. Si tú tienes en el registro de la propiedad una propiedad inscrita a tu nombre, no te puedes hacer demandante de, de vivienda social. Claro, ese era uno de los requisitos que estábamos comentando antes. Claro, entonces hay personas que a lo largo de todo este proceso no se pueden apuntar como demandantes de vivienda. Y luego, como van a tardar muchos años en darte una vivienda, pues se agrava la situación más todavía, ¿no? Claro. Claro, este es otro de los problemas, ¿no? Tú no te puedes apuntar. Tú te quedas sin casa y ya cuando te puedes apuntar y ya están sin casa, que no es algo... Sí, no tienes colchón de tiempo como para que tú puedas decir, bueno, como ya llevo 5 años apuntado, puede que me adjudiquen una vivienda social pronto, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé, debería de haber algún mecanismo, porque si tú puedes demostrar que tienes un procedimiento judicial que va a acabar en desahucio, apúntame en el baremo, no me la deis... Claro. De inmediata, porque tampoco me la va a dar, pero que vaya contando la antigüedad, claro, sería una medida. Porque hay otra cuestión, ¿no? Que en todos estos procesos judiciales que tardan años, desgastan mucho a las a las familias, a las personas que están apoyando a esas familias. Y bueno, ya hablamos de salud mental, de salud física también. Que son años de incertidumbre. Sí, la verdad es que eso es lo primero es eso, que muchas familias han acabado mal física y mentalmente porque se buscan una enfermedad por este motivo, ¿no? Porque es muy duro, tú estás levantarte todos los días sin saber si te van a echar de tu casa, ¿no? ¿Qué proyecto de vida puedes hacer tú cuando estás pendiente? Y yo he conocido a muchas familias en la plataforma con las maletas hechas en la puerta porque no sabía si se iban a tener que ir, ¿no? Y esa situación han acarreado muchas enfermedades y muchas historias muy lamentables, desde luego, ¿no? Es terrible, por supuesto. Sí. Oye, Rafa, y antes de que terminemos la entrevista, has comentado antes sobre el tema de cómo la plataforma negocia con el banco para conseguir alquileres sociales a las personas y las familias. Creo que sería interesante que nos contaras un poco más en qué consisten estas negociaciones. Bueno, esas negociaciones que están contempladas en el Código de Buenas Prácticas, que entonces, como todos los bancos están adheridos a ese Código de Buenas Prácticas, aunque no están obligados, pero tú puedes negociar con ellos la dación en pago o una moratoria primero de 5 años para ver si encuentras un trabajo mejor o se recompone un poco tu situación. Y si en ese plazo de 5 años estás igual o peor, entonces el banco negocia la dación en pago y el alquiler social conjuntamente, ¿no? Con fuerza se pueden conseguir, se han conseguido muchísimos, ¿no? Que tenemos muchos casos, ¿no? También en la plataforma de negociaciones que funcionan, sí, ¿no? Que están funcionando. Claro. Y luego el tema este de todos los pisos que tienen los bancos, que antes lo hemos hablado así un poco de pasada. Había muchos convenios que se iniciaron con bancos, con la Sareb, con la Caixa, se iniciaron convenios de muchas familias, se hicieron paquetes de viviendas para cedérselas al ayuntamiento y que este se hiciera cargo de ellas con un alquiler social, ¿no? Pero eso se quedó parado y ahí está parado y no ha llegado a buen término, que también hubiera sido una medida buena, ¿no? Claro. Sí, porque las que se van poniendo, como decíamos antes, son parches, que a veces funcionan, a veces no funcionan. Pero no dejan de ser parches. Claro. Exacto. Esto es un problema estructural y las soluciones tienen que serlo también, por supuesto. Así que, bueno, Rafa, no sé, antes de despedirnos, ¿algo más que quieras contar? Pues nada, yo a título personal que siempre... que menos mal que encontré a la plataforma de estos desahucios, porque yo también soy un afectado, ¿no? Y entonces, gracias a la plataforma, que yo he aprendido muchísimo, he conocido a mucha gente maravillosa en la plataforma a lo largo de estos años, ¿no? Y entonces, gracias a ellos también, yo pude arreglar mi situación con un poco de decoro, ¿no? Porque si no, el banco muchos años sin hacerme caso, y cuando llegas con el respaldo de la plataforma, ya cambia la actitud en la que te reciben, ya te ofrecen soluciones y ya se abren a negociar. Pero antes yo recuerdo que siempre me decían, pide dinero a tu familia, que vas a perder tu casa, que te vas a ver en la calle. Y esa era la única solución que me daban, ¿no? Por eso digo que la gente lo que tiene que hacer es unirse a la plataforma porque es el único medio de conseguir que tu situación la resuelva de forma favorable. Sí, pues el primer aprendizaje, yo creo, siempre de todas las familias que llegan a la plataforma es yo sola no puedo solucionar este problema. Y estoy aquí ya absolutamente desbordado, devastado por esta situación que es muy dura, ¿no? En lo que estábamos hablando. Y cuando te encuentras con el respaldo de la plataforma, de los compañeros que te apoyan, que te animan, que cuentan que están pasando lo mismo que tú estás pasando, etcétera, pues supongo que ya... Sí, eso es fundamental, ¿no? Porque no es solo que te ayudan a solucionar tu problema, sino que emocionalmente te ayuda muchísimo por eso, porque hay grupos de apoyo y entonces pues tú te desahogas hablando, ves que hay gente igual que tú o peor, y entonces eso es fundamental, ¿no? A la hora de llevar el problema, ¿no? Porque si tú estás... un día, ¿cómo vas a ponerte a negociar con el banco ni guardar de condiciones, claro, ¿no? Tú tienes que ir fuerte y la única forma de ir fuerte es que la plataforma te ponga firme, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando que está en una situación complicada con su vivienda, que no lo dude y que se arrope en nosotras la plataforma, que ahí estamos para ello. Exactamente. Y bueno, pues nada, ya nos vamos despidiendo por aquí. Muchas gracias, Rafa. Nada, encantado. Muchas gracias también a las personas que nos escucháis por seguirnos desde casa. Y esperamos también veros en persona, ¿no? Como siempre, en el Rey Heredia, en este caso el 1 de julio, para luchar por el derecho a techo. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.